vamos al infierno, reino de los subsuelos, enferrado en mi tumba. Vivo bajo del suelo, mi ataúd es mi cielo, quien escribo mi aventura. Bajo raíces me pudre. Sois estética, estáis muertos. Sois estética. Contemplé mi destino, muerto me creía. Prepara mi entierro, aliviar el sufrimiento por cual tanto temía. Y no dormía, y no dormía. No estaba muerto, estaba despierto. Y no dormía, y no dormía. No estaba muerto. Salí de mi tumba, me reía de los muertos, me cagué en sus reflejos, la estúpida aventura. Bajo raíces os podréis jodidos, sin saber nada del mundo.